cada vez viene más gente a esta misa, no sé si le dan de comer algo después o qué, pero felicito por venir a misa. ¿Se escucha atrás de todo? ¿Sí? Bueno, no se me queden dormidos en la última fila. Cuentan que había un hombre que lo tiraron en medio de una isla, en una jungla, y le dieron un machete y dijo: tienes que encontrar una aldea y tienes que buscarla por mucho tiempo. Y este hombre empezó con el machete a trabajar, a cortar los árboles, las ramas, día tras día, hasta que un día se cansó de trabajar y dice: ¿dónde está esta aldea? Y dice que vio un árbol alto y se empezó a trepar al árbol, y cuando llegó a la punta del árbol pudo ver toda la isla, toda la jungla. Se dio cuenta que la aldea, él estaba yendo hacia el norte y la aldea estaba hacia el sur. Había estado con el machete, meta, meta, trabajo, trabajo, pero se había ido para la dirección incorrecta. Así que ahí, al subir a la altura, se dio cuenta de la dirección. Tuvo claridad hacia dónde tenía que ir. Y se bajó y empezó el camino correcto. Y así pasa en la vida. No es cuestión de trabajar, trabajar, de hacer muchas cosas. Lo importante en la vida es ir en la dirección correcta. Y para eso cada día hay que tomarse un tiempo para levantar la cabeza. Tomarse un tiempo para trepar al árbol y tener visión de dónde está la aldea. Por eso la primera lectura, Dios le dijo a Abraham: mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo, no mires todo el tiempo hacia la tierra. Levanta tu mirada, trepa el árbol. Cuando uno levanta la mirada, descubre cosas nuevas. Si tú, por ejemplo, levantas la mirada en esta iglesia, descubrirías que hay un globo en el techo. Se ve como una quinceañera y dejaron el globo ahí encima. Cuando uno mira hacia arriba, descubre cosas nuevas. Y lo mismo hizo Jesús con Pedro, Santiago y Juan en este pasaje de la Transfiguración. Se los llevó a un monte elevado y se transfiguró frente a ellos. Pedro estaba medio confundido en la vida, porque un día antes Jesús le había dicho: voy a morir en la cruz. Y Pedro le dijo: no, maestro, no vas a morir en la cruz. Y Jesús le contestó: apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios. Pedro no tenía su mente y su corazón todavía totalmente unidos a la mente y al corazón de Jesús. Por eso la transfiguración es como subir al árbol. Y cuando uno va al monte de la transfiguración, dice la palabra de Dios que primero sus vestiduras estaban esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie podía imaginar. Su rostro resplandeciente, su rostro resplandeciente, como si fuera un sol. Dice que apareció una nube luminosa, una nube luminosa. La transfiguración de Jesús, el rostro de Jesús lleno de luz, una nube con luz. La luz y el fuego es un elemento de esta transfiguración. Y cuando tú piensas en esa velita de ahí, esa llamita, o en mexicano llamita, no llamita, cuando piensas la llamita de la vela, ¿qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? ¿Qué dos cosas hace el fuego? Quema. Si uno pone la mano en la llama, se quema. ¿Y qué más hace el fuego? Ilumina. Vamos, están dormidos. El fuego quema, ilumina. El fuego trae luz y trae calor. Y eso es lo que experimentó San Pedro. Experimentó la luz y el calor de Jesús. ¿Qué es la luz? Es la claridad de lo que uno tiene que hacer, de lo que es importante. Pedro no quería ir a la cruz, Pero cuando fue a la transfiguración y experimentó lo que Jesús iba a hacer después de morir en la cruz, tuvo claridad. Eso es importante. Se subió, se brincó a la punta del árbol. Pero también tuvo calor, tuvo pasión, tuvo fuerza para acompañar a Jesús en la cruz. La luz y el calor, claridad y pasión. Jesús le da la capacidad de ver qué es lo importante, pero también la capacidad de llevarlo adelante, la fuerza para hacerlo. Y esto es tan importante en esta cuaresma. Espero que cada uno tenga algún propósito de cuaresma. Yo, por ejemplo, me propuse, entre muchas cosas, no chequear tanto el email. Porque uno checa el email y pierde el tiempo a veces. Se levanta y ahora tengo que chequear el email. O el iPhone, chequear que está. Y uno va al email y después se va al internet. Y del internet se va a esta website. Y de esta website se va a esta website. Y de esta website se va a otra website. Y de esta website a otra website. Y de otra website a otra website. Y se le fue media hora que uno no aprovechó. Y eso hace que uno no haga lo que tiene que hacer en el día. Que uno meta machete, pero no en la dirección indicada. Por eso, yo los invito a todos los que hoy están en esta misa, a cada día de cuaresma, tener un momento de transfiguración. Cada día de cuaresma, experimentar la presencia de Cristo transfigurado, su luz y su calor. Y los desafío a esto, que cada día ustedes, a partir de hoy, empezando mañana, cuando se levanten, hagan 10 minutos de oración. Que cada día, cuando se levanten, después de tomar una taza de café, después de desayunar o después de bañarse, una ducha, cuando uno está más o menos levantadito y despabilado, dar 10 minutos de oración. Tener 10 minutos de transfiguración, para tener claridad y para tener pasión. ¿Y cómo se hacen estos 10 minutos de oración? Lo primero que dice el Evangelio es, se subió a un monte elevado. Para tener la transfiguración, primero hay que subir al monte. Tienes que encontrar un lugar en tu casa donde puedas orar, donde puedas estar a solas con Jesús. Subir el monte cuesta. Pedro, Santiago y Juan subieron caminando. No subieron en el highway, no subieron en el ascensor. Subieron caminando. Hay que hacer esfuerzo para sentarse a orar. Entonces busca un lugar en tu casa donde puedas orar, donde puedas estar a solas con Jesús. Una señora me decía, padre, no puedo orar en ningún lado, me levanto, los niños están llorando, que tengo que dar de comer, mi marido prende la televisión apenas se levanta. Digo, padre, ¿puedo rezar en el ropero, en el closet? Y yo digo, bueno, sí. Y empezó a rezar. Y al mes vino, padre, ¿sabes lo que me pasó? Estaba rezando adentro del ropero, el closet, que era grandote. Dice, mi marido entró a buscar una camisa y me ve ahí hincadita rezando y casi se asusta, se muere de un susto porque digo, ¿qué hace mi señora acá dentro del ropero? Y digo, bueno, mira, consíguete otro lugar porque es un poco raro rezar adentro del ropero. Pero por lo menos buscó una montañita de transfiguración. Por eso el primer paso para experimentar transfiguración es buscar un lugar y un tiempo a la mañana para orar. El segundo paso que dice la palabra de Dios es que descendió una nube. ¿Qué es la nube? Es el signo de la presencia de Dios. En la palabra de Dios, la nube es el signo de la presencia de Dios. Y en este caso es la voz del Padre. El segundo paso, una vez que uno se sienta, se pone frente a una imagen de Jesús, es entrar en la presencia de Dios. Hacer silencio, apagar el televisor, apagar el teléfono, apagar el computador. Incluso los niños mejor, si uno puede orar sin nadie, incluso sin el esposo, sin la esposa. Entrar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando la voz del Padre se escuchó, los apóstoles cayeron en el piso. Escucharon y experimentaron la presencia de Dios. Hermanos, cuando uno experimenta la presencia de Dios, es una experiencia hermosa. Es una experiencia hermosa orar con el corazón. Pedro, Santiago y Juan dijeron: Maestro, qué bueno que estamos aquí, hagamos 3 carpas. Esto es mejor que cualquier cosa. Esto es mejor que cualquier novela, que cualquier partido de fútbol, que cualquier junta con amigos tomando cerveza. Esto es mejor que cualquier carnita mexicana. Maestro, qué bien estamos aquí. Y no solo eso, se cayeron del poder de la luz, del amor de Dios. Cuando oras con fuerza, es una experiencia de transfiguración. Experimentas la belleza, el amor de Dios, el amor que Dios que tiene. Orar con fuerza es experimentar el cielo en la tierra. Qué hermoso que es entrar en la presencia de Dios. Eso va a ser el cielo. Cuando oras, traes el cielo a la tierra. Y lo tercero que vemos en la transfiguración es que el Padre dice a San Pedro: Este es mi hijo, escúchenlo. San Pedro le gustaba platicar, no sé bien, pero siempre está platicando. Acá San Pedro está: ¡Hagamos 3 carpas! Y el Padre dice: ¡Cállate! Escucha a mi hijo. Por eso cuando haces oración, haz silencio. Escucha la voz de Dios. Si Dios existe, Dios te ama, Dios está vivo, para Él tu vida es importante. Cuando haces silencio en el corazón, Él va a empezar a hablar. Y el cuarto paso, y con esto termino, es, dice que los apóstoles estaban postrados en el piso. Jesús se acerca, los toca y dice: levántate, vamos. Y Jesús estaba normal de vuelta. No estaba ya más transfigurado. Esto simboliza que la oración no es para orar todo el tiempo. Uno va al monte para volver al mundo con la luz del monte. Pedro, Santiago y Juan volvieron al mundo, volvieron al trabajo, volvieron al día a día, pero con la claridad y la pasión de la transfiguración. Por eso cuando tú oras, esa oración de la mañana te hace ser mejor cristiano a lo largo de todo el día. Si tú haces oración todas las mañanas, vas a ser muchísimo mejor padre, vas a ser muchísimo mejor esposa, vas a trabajar con mucha más pasión, vas a tener más cariño y amor en tu corazón, vas a vencer la tentación de modo más fuerte. Y si no oras cada día, vas a vivir como si no fueras cristiano. Alguien que no se levanta y que se levante y no hace oración, ¿cómo vas a vivir como cristiano? ¿Cómo vas a vivir como cristiano sin pasar tiempo en oración? No sé ustedes, pero yo cuando me levanto no quiero a nadie. Estoy con mal humor. El primero que se me cruza, que no, a veces el Padre Máximo con quien vivo, ni me quiere ver a la mañana. Parece que muerdo. Uno no tiene ganas de trabajar, de nada. Se levanta uno como un ateo. Entonces cada mañana hay que bautizarse. De vuelta hay que hacer oración, entrar en el monte de la transfiguración, elevarse en el árbol y descubrir qué es lo importante de hoy. ¿Qué es lo importante de hoy? Y dame, Jesús, la pasión y la fuerza para hacerlo. Hermanos, la falta de oración es uno de los grandes males de este mundo. La falta de oración es uno de los peores males de este mundo. Por eso en este tiempo de Cuaresma, seamos hombres y mujeres transfigurados. No alcanza con ser buena persona. No alcanza con ser buena persona. Tienes que ser santo. Tienes que ser santo. Una persona transfigurada, que irradia la luz, el amor, la claridad de Cristo. Y para eso tienes que pasar tiempo con Jesús. Por eso, a ver, los que quieren esta semana, por lo menos, todos los días, hacer 10 minutos de oración, levanten la mano. ¿Quién se compromete todos los días, esta semana, a hacer 10 minutos de oración? Muy bien, casi todos, ¿eh? ¿Cuántos mentirosos que hay? Que Cristo resucitado por medio de su Espíritu nos lleve a esta belleza tan fuerte de la transfiguración. Y lo más hermoso es que vas a recibir a ese Jesús en esta Eucaristía.